vida. Pero el maldito corazón no olvida. Querido, arranca la pena, pero mi mente siempre a ti se aferra. Dios me hizo mucho, mucho, mucho, mucho daño. Es una herida que no más no se puede curar. La vida se me vino abajo. Si tú supieras cuánto te he querido olvidar. Te he querido olvidar, pero ha sido en vano. Solo te extraño más y más y más. Solo te quiero más y más y más. Más y más y más.